Hey DJ Sai, tírame la pista. Hey DJ Sai, tírame la pista. Hey DJ Sai, tírame la pista. Hey DJ, hey DJ, hey DJ. Otra vez viene aquí la Dice a matar. Y vengo preparado con mi brand new style. Mi chica quiere de esto, pues esto le daré. Le gusta bailar sexy, le gusta el reggae. Mi chica quiere de esto, pues esto le daré. Le gusta bailar sexy, le gusta el reggae. Le meto en la casa, le meto en tarima. Le meto a esa chica que sea atrevida. Le meto en la casa, le meto en tarima. Le meto a esa chica que sea atrevida. Saludo a la flota que viene por detrás, porque hasta aquí la tarde que te viene a cantar. Un saludo a mis amigos que me están escuchando. Jump up, esta gente que está allí brincando. Jump up, baila mami, jump up, baila mami, jump up, baila mami, baila mami, baila mami, jump up. Improvisando, aquí matando, yo demostrando, estamos cantando, yo enseñando, tenemos mando cuando cantamos. Champion, así nos proclama la gente. Champion, así nos proclama la gente. Champion, el Dice que te truena la frente, champion. La flota que está presente, champion. Tenlo presente, champion. Así nos proclama la gente, champion. El Dice que te truena la frente, champion. DJ Dice, le mete al garete, champion. Tenlo presente, champion. Así nos proclama la gente, porque le gusta que las ponga en ambiente. No soy un vago, tampoco un delincuente. Solo un MC que te tiene presente. Cuando subo la tarima, porque soy número uno. El señor de los cantantes, un rey como ninguno. Así que abran paso, porque vengo directo. Y como dice el disco, vengo a hacer efecto. Soy la hoja boliviana que te pone en ambiente. El taquito más crazy que te canta al garete para mi gente. Me meto en su mente, porque soy número uno. Y eso sí te lo presente, champion. Así nos proclama la gente, champion. El Dice que te truena la frente, champion. La flota que está presente, champion. El Maya que te viene a improvisar. A Baby Yelva venimos a matar. ¿Qué pasó? Amigo Dice, como de Peniquila. Sí, sí, sí. Una chica fina está meneada. Sí. Nos llamamos la flota. La flota al respeto. La flota al respeto. Como te pete con techo. La flota al respeto. El conectante de flota. Que la flota que te anima te derrota. Que te indica barrota. Como bomba te rebota. En la flota te derrota. Que barrota. Que tu mente te rebota. Que te canta, te descota. Que me jota. Que te canta. Que me jota. Que te canta. Que te canta. Te canto. Cuando canto la dale. Brincan de emoción. Acá dejemos la matanza de Tico. Acá unamos nuestra raza de Tico. Acá dejemos la matanza de Tico. Acá unamos nuestra raza. Pertenezco a la flota y todos los rockeros que te pongan tu bota. Porque viene Baby Hierba, porque viene Baby Hierba, porque viene Baby Hierba. Con tu estilo pegadito, calentito, pegadito, calentito, pegadito, calentito, pegadito, calentito, pegadito. Si te pica el hoyito, yo te pongo él. Si te pica el hoyito, yo te pongo él. Si te pica el hoyito, yo te pongo él. Así que Hierba, demostrarle que cuando tú pones el ritmo, la llave lo quiere. Dile que esto, dile que el arte te tiene, que aquí llegó Mario. Es que se pone a moverte. Hierba, demostrarle que cuando tú pones el ritmo, la llave lo quiere. Dile que esto, dile que el arte te tiene, que aquí llegó Mario. Es que se pone a moverte. Así que Hierba, demostrarle que cuando tú pones el ritmo, la llave lo quiere. Dile que esto, dile que el arte te tiene, que aquí llegó Mario. Es que se pone a gozar todo. Hierba, demostrarle que cuando tú pones el ritmo, la llave lo quiere. Dile que esto, dile que el arte te tiene, que aquí llegó Mario. El que te pone a mover si Hierba, demostrarle que cuando tú pones el ritmo, la llave lo quiere. Dile que esto, dile que el arte te tiene, que aquí llegó Mario. El que te pone a mover si Hierba, demostrarle que cuando tú pones el ritmo, la llave lo quiere. Dile que esto, dile que el arte te tiene, que aquí llegó Mario. El que te pone a gozar.